Está con nosotros el padre Osvaldo Leone, que es precisamente el director nacional en Argentina de las obras misionales pontificias. Muy buenos días, padre Osvaldo. Buenos días, padre Arturo. Un gusto estar en diálogo contigo y con toda la audiencia de tu programa. El gusto es nuestro y sobre todo teniendo en cuenta la importante labor que desarrollan las obras misiones pontificias, como decimos, a lo largo de todo el año, pero queríamos preguntarle, ¿no?, qué en concreto en este mes más intenso de octubre, mes de las misiones, la labor que está desarrollando las obras misionales pontificias. Así es, en todo el mundo. Yo digo siempre que las obras misionales pontificias están para servir, de lo contrario no tendrían razón de ser. Las obras que son del Papa, precisamente para esto fueron creadas desde sus fundadores, fue con esta actitud de servicio, de colaboración para con nuestros obispos en las diócesis, en las congregaciones, con cada sacerdote, en las comunidades parroquiales. Y este mes, por excelencia, el octubre misionero, es un mes en el año para reavivar, para animar, para despertar la conciencia misionera de todos y de cada uno de los bautizados. La dimensión misionera debe ser el eje transversal de todas las pastorales. O sea, no puede haber solo algunas personas que sean o que se digan misioneras, sino que todos los bautizados, estén donde estén, prestando diferentes servicios en la iglesia, deben ser y deben sentirse misioneros, por el bautismo precisamente. De hecho, es algo que nos recuerda intensamente el documento de Aparecida, ¿no?, de los obispos reunidos en esa conferencia latinoamericana y del Caribe. Usted que viaja por toda la Argentina impulsando este espíritu misionero, ¿se nota este llamado de los obispos a concienciarnos de ser discípulos y misioneros de Jesucristo? ¿Se nota que hay como un reverdecer de esta conciencia misionera en los distintos diócesis y parroquias, comunidades en Argentina? Así es. Cada diócesis va teniendo su propio proceso, su camino. Son diferentes los procesos, pero lo bueno es que uno va comprobando que cada diócesis, en cada región, van caminando hacia este llamado que han hecho nuestros pastores, nuestros obispos, desde Aparecida. A través de los planes de pastoral, de los encuentros, de los congresos, de los talleres, de las mismas reflexiones que se van haciendo en los mensajes, en las homilías de nuestros obispos, en las comunidades parroquiales, en las misiones diocesanas o de canales, se va viendo este espíritu de Aparecida, cómo va impregnando el perfume de la misión. Es maravilloso, es muy bello, es la obra de Dios lo que uno va viendo que se va haciendo carne día a día. Por eso, esto también me da mucha felicidad, mucha alegría de ver cómo podemos ir creciendo en este aspecto, en la dimensión misionera. Y aunque no es el aspecto más importante, pero también es un aspecto fundamental en nuestro ser misionero, quizá, digamos, en el ranking de importancia sería el último, pero también es muy importante, que es la colaboración económica con las misiones. Hemos tenido la colecta misionera y en este sentido, ¿cómo se ve la generosidad de los argentinos? Porque gracias a Dios la colecta más por menos, vemos que hay un crecimiento en la solidaridad acerca de la, a pesar de la crisis, y la colecta, aunque no sé si todavía, si ya hay datos, pero bueno, supongo que se relevarán los datos a final de octubre. Realmente hay también una conciencia de que tenemos que ser misioneros con ayuda económica a los lugares de misión. Así es bueno, esto lo manda la iglesia, incluso es una colecta a nivel mundial. Este año se realizó la colecta número 84 y esta colecta comienza precisamente de la mano del Papa Pío XI, cuando él mismo se saca el solideo y lo hace pasar entre el Colegio de Cardenales, que lo acompaña, realizando esta primera colecta en favor de las misiones. Nosotros tenemos una colecta que es la de Cáritas, que es la de Más por Menos, que está destinada para ayudar a las regiones más necesitadas en los proyectos de nuestro país, en las diócesis, en las parroquias. Bueno, esta colecta por las misiones está destinada para ayudar en tierras de misión, en los proyectos donde hay más necesidad. Hay mayor necesidad o hay menos posibilidades que las que tenemos nosotros aquí en nuestro país. Por eso es importante una vez al año unirse toda la Iglesia Argentina. Así va a poder ir creciendo más esta conciencia de cooperar materialmente, porque también está la cooperación espiritual. Lo hacemos en la misa, lo hacemos en momentos de oración, lo hacemos con la Academia del Rosario Misionero. Hay distintas propuestas de cooperar espiritualmente, pero este es un gesto concreto de todas las diócesis del país de cooperar materialmente con aquellos proyectos que se financian, que sostienen las obras misionales gracias a la ayuda de todas las iglesias del mundo. Y otro aspecto fundamental también, yo recuerdo cuando era niño salía con la huchita el día del Domum pidiendo por las calles a las personas, eso no sé si se sigue haciendo, pidiendo la limosna, y después la llevábamos y colaborábamos porque éramos miembros, yo era miembro, tenía mi carnet de la infancia misionera, ¿no? Entonces colaborabas de ese modo y se llenaban las calles de niños. Todavía conservo el carnet con la fotito, obviamente todavía tenía pelo y esas cosas, que tenía 9 años, pero me parece que también una de las labores fundamentales de obras misioneras pontificias es apuntar a la dimensión misionera también del niño y del adolescente, ¿no? Como el niño y el adolescente son unos misioneros maravillosos. Nosotros tenemos una capilla de San Cayetano con unos 40 niños pertenecientes a la IAM, y esto también queríamos preguntarle, ¿no? ¿Qué sentido tiene en todo esta concienciación misionera la IAM? La IAM, cómo va creciendo en todas las diócesis del país, está prácticamente, yo diría, en todas las diócesis del país está presente la IAM, la infancia y adolescencia misionera. También se abren nuevos grupos. Yo siempre les digo que los grupos de infancia y adolescencia misionera, que es en definitiva esto, que también llama aparecida, hacer que la conciencia misionera se pueda impregnar desde la niñez, y van creciendo, aparte porque es semillero de vocaciones, Entonces, esta obra, fundada en 1843, puede hacer mucho más bien en nuestra patria, en nuestra Argentina, en la medida que se la difunda, que se la acompañe, pero también en la formación de los animadores. Yo les digo que los grupos de la IAM van a prosperar en tanto y en cuanto los animadores tengan una formación no solo doctrinal, sino también espiritual. En el mes de agosto, que está destinado al mes de la IAM, que se realiza también no una colecta mandada, imperada, ese mes y toda la infancia y adolescencia misionera trabaja fuertemente, como a lo largo de todo el año, para llenar sus alcancías y poder aportar también como niños y adolescentes misioneros. Te cuento, padre Arturo, que el aporte que hicieron nuestros niños, la IAM, del año pasado, que fue destinado en proyectos de este año, que fue aprobado, fue una parte para una escuela que se está construyendo en Madagascar, y otra parte se destinó para un centro asistencial de salud mental infantil en Puerto Príncipe, en Haití. Esto fue el destino de los dos proyectos que se financiaron desde aquí, desde la Argentina, a través de los aportes concretos que hace la obra de la infancia y adolescencia misionera. Queremos visualizar estos proyectos también, y por eso también le damos gracias a Dios, porque nos permite también ver a dónde llega este dinero puntualmente. Bueno, de esta misma manera va a suceder y sucede con los aportes de la colecta por las misiones, y esto es maravilloso, ver cómo se va uniendo la gente también en los aportes materiales. Y debería ser muy reconfortante para todos saber que esa colaboración lleva a esos sitios de urgencia. Yo recuerdo también que cuando era pequeño y te privabas de ir al kiosco por dejar ahí unas monedas, ¿no? Sabías al menos que iba a llegar a gente mucho más necesitada, y también desarrollaba esos verdaderos valores de caridad, de solidaridad, que hace falta en nuestra juventud y nuestros niños, ¿no? Tenemos la contrapartida, cuánto se lamenta una juventud alejada, pues saber que esa juventud viva, generosa, bondadosa, pues la tenemos dentro de la iglesia, intentamos educarla y entre otros ámbitos en la IAM, ¿no? Exactamente, es como la juventud que hemos visto este fin de semana en el tercer encuentro nacional de grupos misioneros, que han participado alrededor de 2.500, en su inmensa mayoría jóvenes, de 55 diócesis de todo el país. Ha sido un encuentro de Dios, de marcado y profundo encuentro con el Señor en la Eucaristía, en la adoración eucarística diariamente, en las exposiciones muy bien preparadas, en los trabajos grupales, en las proclamas finales, en la alegría, en el compartir, en el servicio. Ha sido realmente un encuentro de Dios, donde todos salimos llenos de Dios, donde la oración de muchos estuvieron presentes. Pues muchísimas gracias, padre Osvaldo Leone. Nuestra noticia destacada hoy es este tercer encuentro nacional de grupos misioneros y en general la labor de la Iglesia y en concreto de las obras misionales pontificias en este mes de octubre, mes de las misiones. El padre Osvaldo es director nacional de las obras misionales pontificias y muchas gracias por atender a nuestro llamado, y seguimos ahí en comunión de oraciones para que esa labor siga yendo adelante. Muchísimas gracias también por tu testimonio, padre Arturo, con lo que vos contabas recién, recordando también todo su servicio y tu accionar en la IAM, y también este testimonio de lo que son las obras misionales pontificias. Muchas gracias a FM Fuego, a la parroquia Nuestra Señora de Itatí, gracias a tu programa La Hora de la Verdad, que Dios les bendiga, y siempre a tu disposición. Un abrazo fraterno y estamos en comunión de oración en este octubre misionero. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.